bailando, me desvelé bailando, y amanecí bailando, y he de seguir así. Sigue el ritmo que me contagió para seguir bailando. Quiero vivir bailando, porque al estar bailando siento que soy feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¿Verdad que baila casi tan bien como yo? ¡Hombre! No seas payaso, Chambón, ¿eh? Por dos o tres clasecitas que yo le he dado, presumido. Fíjese, fíjate, Chambón. Muy bien, muy bien. A ver tú. Muy bien, muy bien. Muy bien, estupenda, estupenda. Sí, sí, Ana. Bueno, peor es nada, ¿no? Fabulosa. Te toca.